touch this. Can't touch this. Before I stop, collaborate and listen. I suspect something. Grabs a hold of me tightly. Flow like a heart, flow like a heart, heart. Hello, bienvenidos al segundo programa. Hoy será música que ha salido en comerciales, series. La primera canción se llama Walking on the Sun. Es de Smash Mouth. Esto salió en un comercial aquí en México de Chela Sol. Los dejo con esta. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Hey, hey. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Esta canción se llama Save Me de Remix y es la de Smallville. Esta serie la dejé de ver hace años, me cansó. Cada enemigo que aparecía pues, está más extraño. Como serie corta hubiera quedado chingona, pero la alargaron demasiado. Pues para mí la cagaron. Los dejo con esta. I feel my wings. touch this. Can't touch this. Before I stop, collaborate and listen. I suspect back something. Grabs a hold of me tightly. Flow like a heart, flow like a heart, heart. Esta canción que sigue ya la quemaron, como dice Odi, pero sigo diciendo que la versión corta todavía aguanta chido. Esta canción es Hello de Martin Solberg, la versión radio. Los dejo con esta. Touch this. listen. Ice is back, ice is back, back something. Grabs a hold of me tightly, flow like a heart, flow like a heart, heart. Los que siguen son mexicanos. Cuando sacaron esta rola eran un grupo acá chido de música dance electrónica, pero después cambiaron a rock y valieron madre. Ellos son los Fancy Free y la rola es Voltage Is Okay. Esta rola salía en un comercial de Chela Sol. Los dejo con esta. Voltage is okay, feel your body moves. Voltage is okay, let's the party get to start. Say some stupid things, make the people dance. Voltage is okay, let the party get started. Voltage is okay in the USA. Hey, watch out, they got a license to kill. They got a license to kill. Electrocution. Electrocution, voltage is okay. Feel your body move. Voltage is okay. Let the party get started. Voltage is okay. Feel your body rock. Voltage is okay. Turn the man into a robot. Come on, get up and move your body. Come on, get up. Let's have a party. Come on, get up and move your body. Come on, get up. Feel the electricity, come on. Get up and move your body, come on. Get up, let's have a party, come on. Get up and move your body, come on. Get up, feel the electricity. La siguiente canción es Hey Soul Sister, The Train. de un comercial de Movistar, mejor conocida como Movistar. Los dejo con esta. La siguiente canción es Dar es Dar de Fito Páez. Es la de comercial de Tía Rosa. Los dejo con esta. Dar es dar. Yo fijarme en él, su manera de actuar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da, da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibo es también libertad. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar, dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de mal. Da, da, da, da, da, da, da, da. Estar de menos o estar de mal. Da, da, da, da, da, da, da, da. Cielo o infierno, lo mismo da. La que sigue es You Get What You Get. Es de New Radicals, es de comercial de Movistar. Con esta dejo los controles al que sigue. Esto es Radio Aventura Musical. Visítenme en hatway.com, el way con W-E-Y. Bye.